037, 12 y 37 de este día lunes. Estamos con los amigos Brunetti, Martínez, Fuente, amigo Heredia, quien les habla el Comune Coteima. Viste, lo dije bien. Y del otro lado está Facundo Campazzo. ¿Cómo te va, Facu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿A dónde está? Que hay ruido. ¿Qué pasa? Me estaba molestando, perdoná, perdón. ¿Quién te está molestando? Zafar, zafar, ¿quién va a ser? Zafar. Te juntaste con Zafar. Te Nos juntaste juntamos con a comer, Zafar. nos juntamos a comer. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Un Zafar que está en Boca y que se extrañan porque son amigos ustedes. Sí, ya más allá del juego, se extraña un poco, hace un poco nomás igual, ¿eh? Sí, ¿no? Es muy molesto. Es muy molesto, pero no, se extraña más un amigo y se extraña como amigo y como jugador. Bueno, estamos hablando con Facundo Campazzo. Una buena victoria de Peñarol costó sobre el final, Facu, hoy, ¿eh? Sí, se nos complicó, empezamos el primer tiempo, lo mismo nos pasó en la Liga Sudamericana y regalamos el primer tiempo y, se nos, y en segundo tuvimos que entrar con todo. Nada, no tenemos que regalar más dos cuartos así, así que nada, tenemos que aprender y corregir para el próximo partido. ¿Y por qué se relajan de entrada? No sé, no sabemos. Cuando nos pasó en Ecuador pensamos que era la altura, que estábamos, no, nos costaba entrar a ritmo, pero bueno, se ve que no y acá en con obra no, nos costó de la misma manera. Pero bueno, pudimos sacar el partido, que era lo más importante. Hablabas recién, Facu, de la participación allí en Ecuador. ¿Se sentía mucho la altura? A vos no se te notaba mucho, pero en general, ¿se sentía la altura? Sí. La verdad que costaba entrar en ritmo, costaba entrar en calor ya, no entraba el aire. En los bancos al lado teníamos tubo de oxígeno. Y nada, nos costó todo, pero bueno, teníamos que hacer cualquier cosa para clasificarla, así que lo pudimos conseguir, que era nuestro objetivo. Sí, la verdad que remontaron un partido que se les había complicado contra Importador Alvarado, muy importante, y después dominaron todo el segundo tiempo. El primero estuvo bastante trabado, ¿no? Te están Primero fue llevando por mal camino. Yo los conozco. ¿Dónde están? ¿Están en Palermo? ¿Dónde perdón. están? ¿Dónde No, están? no, estábamos comiendo en Kansas, puede ser. Ah, en Kansas, Se sí. escucha la risa, ¿eh? No, tiene problemas, Zafar, tiene problemas. Ahora me Déjalo, lo. déjalo tranquilo. Pasámelo a Zafar. Pasámelo a Sí, Zafar. porque la verdad que yo No, le no. pongo toda la gana, pero Zafar, Pasámelo, pasámelo a Zafar. Pasámelo. veniste Pasámelo. ya con vos. Ahí te pasa, Zafar. Bueno. Esto es una cosa de loco. Están No, tomando no el se puede pelo. trabajar así. No son profesionales. Ahí los jugadores. ¿Se fue? ¿Dónde estaba Zafar comiendo? En la Le mesa tiró. de 40 personas Se era. había escapado. ¿A dónde está Zafar? Que era una mesa larga, que no agarra nunca el teléfono. ¿Cómo te va, Selem? Se lo tiró el teléfono. Para mí se lo tiró a algún lado. Pero. Espera, hay que recuperar esa línea ahora. ¿Están ahí, muchachos? Sí, se entrecorta, se Entrecorta. entrecorta. Vamos a mejorar, están ahí. Se entrecorta. Están cenando. Anoche fueron a cenar de Lía con el señor Selem Zafar. Los lleva a De, comer a todos, después Zafar. de, después de, la, de la victoria de Boca frente. Sí, porque estuve en contacto con ellos hasta la no, tarde. O sea, Anoche cené con Junior, si no cené con estaba Lía. ah, con Junior, ahí está, con Junior. Ahí estás ahí, mirá, pensamos que no estaba, estás ahí. Estás ahí, estás ahí. Con Junior, sí, con Junior, con Junior. Claro, es verdad, perdón, perdón, perdón. Hubo una mala información, viste que te contaba yo. Dice, yo te dije que estabas equivocado. Marmota me dijiste, creo. Marmota te dije, por eso. Sí, que No, sí, me no, faltó el ¿en respeto, serio sí, me esto? faltó el respeto. Che, bueno, te paso acá. No, no, no, no, ya que estamos, escuchame, ¿por qué lo molestás? Estamos haciendo una nota con Campazzo. No te estoy molestando, Eli. Se entrecorta, che, se Pero. entrecorta. Se Bueno, a ver, entrecorta. pasa con Facu. No se muevan tanto, no se muevan tanto. A Ahí ver, se dale. pasó con Facu. Otro día lo llamamos a él. Debe ser por Está eso que se celoso. entrecorta. Sí, Está para mí se celoso, pone ¿no? celoso. No, no te muevas, no te muevas, Facu. A ver si te podemos enganchar. No, ahí no te enganchamos. A ver, quédate en un lugar. Busca un. No, no, busca un lugar. Un lugar lejos de Zafar. Ahí me escucho. Ahí te escuchábamos un poquito y después se fue. A ver. Ahí Ahí. sí, ahí sí. Quédate ahí, quédate Listo, ahí. No te perfecto. Me muevas, quedo ¿eh? acá. No te No. muevas. Bueno, hablábamos de la altura que costaba, hablábamos de el partido de hoy. ¿Y cómo ves la liga en este arranque, ¿no? Si bien todavía van cuatro fechas. Nada, dura, dura. La verdad que todos los partidos que nos tocó fueron intensos, no fueron fáciles de ganar. Hay buenos jugadores en cada equipo, pero no, la veo dura. Va a ser larga y va a ser muy competitiva, así que hay que nosotros personalmente, más que nada, tenemos que dejar todo para poder copiar cosas importantes. ¿Y cómo ves a Peñarol con respecto a otros equipos de Peñarol que integraste? Bien, bien. Este equipo, bueno, se fue Celen, se fue Marcos, hay otros dos americanos, es un equipo con más experiencia, así que creo que no va a servir mucho eso. Vino Gaby, vino Axel, los dos americanos nuevos son buenos. Hay más materia prima para pelear cosas importantes, así que tenemos que estar tranquilos. Como te dije, el año va a ser largo, tenemos que tener paciencia y bueno, tenemos toda la confianza y como te dije antes, la materia para pelear cosas importantes. Facu, como decía recién, hubo algunos cambios en Peñarol, se fueron jugadores de varias temporadas muy identificados con el equipo, como Marcos, como Celem, se reestructuró un poco el equipo, el cambio de entrenador, no está más Sergio Hernández, ahora está el Tulo Rivero, como ya de venir siendo asistente todos estos años, ahora ocupa el primer lugar como entrenador. ¿Es el año que más cambios sentís que hubo de un año a otro en el equipo? Sí, puede ser, hubo varios cambios, ya digo, creo que es un cambio importante. Lo tuvimos a Sergio hace 5 años, estaba Sergio en el club y bueno, le dio el puesto al Tulo, que más o menos hacemos las mismas cosas, la misma identidad, los mismos entrenamientos, son las mismas ofensivas, pero bueno, son dos técnicos totalmente distintos, así que puede ser ese sea el año que más cambio hubo, pero bueno, las pilas que tenemos son las renovadas, queremos lo que se nos quitó, que fue el título, queremos pelear también por la Liga Sudamericana. Así que tenemos muchas cosas, muchos torneos y mucha motivación para buscar lo que queremos. Estamos hablando con Facundo Campazzo, el base de Peñarol de Mar del Plata, de la selección argentina, que realmente tuviste un gran torneo en Caracas y eso un poco te puso en un lugar que ya tenías, pero que bueno, que con ese torneo se confirmó, ¿no? Como un base dominante de nuestra competencia. ¿Cómo te ves con respecto a los demás bases? Bien, bien. Tuvimos 3 fechas de la liga y tuve que enfrentarme a Sadi, a Lucas Huelan en Bahía, hoy a Barral, a Ale Consta. Me siento bien, lo trato de defender los duros. Creo que el equipo que viene a jugar contra Peñarol se motiva más, y eso lo tenemos que estar preparados. Así que hay buenos bases y que tengo todas las ganas, obviamente, de enfrentarlo y estar a la altura. Dejar todo, obviamente. Como te dije, la liga va a ser larga, así que quiero disfrutarla al máximo. ¿Estás pudiendo manejar el tema ese que todo el mundo pone los ojos en vos, que todos te miran, de la presión? ¿No te importa? O sea, ¿lo llevas bien? ¿No es una carga para vos? No lo tomo una carga. Si obviamente leo todas las cosas por las redes sociales y demás, pero bueno, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, así que lo tomo una motivación. Quiero seguir trabajando, manteniéndome en forma, seguir de esta etapa de profesionalismo. Ya sé lo que quiero, ya sé lo que mi cuerpo me le hace bien, así que quiero mantenerme físicamente y bueno, cada día que me toca entrenar y jugar y compartir con el equipo, tratar de ser un mejor armador de juego. ¿Empezaste a estudiar inglés o te anotaste para estudiar inglés? Me anoté para estudiar inglés y me anoté para terminar el colegio. Me dijeron que eso tiene una razón, lo del inglés, pero bueno, no importa. Diego... Para darle las notas a Fabián al final de los partidos. Sí. Claro, porque Fabián sabe hablar inglés, así que. Sí, no sabes cuánto. Which was the kiss. No sabes cuánto. ¿No? ¿Me cargas? No, siempre que. Acá me cargan todo, Facu, no me salvo de ninguno, me cargan todo. No te estoy cargando, estoy recordando tu frase de cabecera. Ah, sí, mi frase de cabecera, sí. Tengo más ahora. Ah, muy bien. Facundo, hablabas recién de que la liga ya arrancó muy competitiva, todos los partidos han sido disputados. ¿A qué equipos ustedes son? Supongo que lo asumirás y lo asume todo el equipo. Uno de los equipos candidatos a ser protagonistas. ¿A qué otros equipos ves ahí con chance de pelear arriba? Hay varios. Una nota que me hicieron antes ahí en la conferencia de prensa del arranque de la liga en Mercedes, tuve el error de enumerar los equipos y me faltaban un par, te digo, porque... me había olvidado de Atenas, tiene un gran equipo también, así que no quiero nombrar uno por uno, pero hay muchos equipos que están para pelear cosas importantes. Eso a nosotros en Peñarol nos motiva para como te dije antes, conseguir lo que se nos quitó. ¿Qué cenaron? ¿O qué están cenando? Unas costillas de cerdo. ¿Y qué más? Y una ensaladita. No sé por con qué, agua pero... mineral sin gas y natural. Dudaste un poquito con lo de la ensaladita, dudaste. Para mí, un papa frita. Una ensalada César. No. Ensalada César. Bueno. No, estamos cuidando con César, estamos cuidando. Bueno. Fabián está siguiendo también el mismo. Sí. Lo mismo que vos. La misma. Sí, y además otras cosas. Yo entro a la costillita, a la riojana completa con huevo frito. Oh. Y la ensalada, la César también me la como. O sea, ahí es la parte donde me cuido. Algo mal está en esa dieta que estás haciendo. No, a mí me parece que está todo bien, ¿eh? La cuenta está mal en esa dieta cuando viene. Facu, un abrazo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria esta noche frente a Obras, y a seguir en este camino, y un saludo grande para Selem. Vale, muchas gracias a usted y se han mandado los saludos. Dale. Te mando un abrazo a todos. Chau. Gracias. Facundo Campazzo, el base de la selección argentina y de Peñarol de Mar del Plata.